Hace tiempo estaba buscando, buscándote. Y me tienes aquí pensando, pensándote. A diario me ando preguntando, ¿cuándo otra vez? Me tienes aquí delirando, y yo quiero volverte a ver. Te quiero para mí, nena, y no me puedo controlar. Mamita, que tú eres tan bella, ay, como las olas del mar. Y yo te quiero para mí, nena, yo contigo quiero estar. No importa que tú seas ajena, yo a ti te quiero igual. Sabes que aquí estoy yo pa' amarte como él no te sabe amar. Sabes que aquí estoy yo pa' darte lo que él no te sabe dar. Pa' el mundo eres ajena, pero pa' mí no, tú estás buena. Mucho pa' él, lo 20 nena. Me tiro un colma si te suena. Yo aquí estaré esperándote. Tú me dañas la mente siempre que aparece tu historia de primera en Instagram. Ma, dime cómo hago si yo solo sé que estás con él por costumbre y el que dirá. Y que no se entere que cuando te llamaba estabas conmigo y por eso le colgabas. Y que no sepa y que piensas toda la madrugada. Te quiero para mí, oh, nena, y no me puedo controlar. Mamita, que tú eres tan bella, ay, como las olas del mar. Te quiero para mí, oh, nena, contigo quiero estar. No importa que tú seas ajena, yo a ti te quiero igual. Y ahora imagínate otra vez, ahí tu piel con mi piel, acariciándote, también besándote. Yo estoy aquí, siénteme junto a ti, tócame. Pero ve y dile que ya no lo quieres saber. Para mí, morena, yo contigo quiero estar. No importa que tú seas ajena, yo a ti te quiero igual. Ay, yo te quiero para mí, morena, y no me puedo controlar. Mamita, que tú eres tan bella, y así te quiero igual. Y yo, te quiero para mí, oh, nena, y no me puedo controlar. Mamita, que tú eres tan bella, ay, como la sola tu mar. Te quiero para mí, oh, nena, y yo contigo quiero estar. No importa que tú seas ajena, yo a ti te quiero igual. Ya, y así te quiero, ajena. Ya, oye, que los aplausos sean para ustedes. ¡Woo! ¡Qué moral!